bailando. Ya la orquesta comenzó, la pista se está llenando. Saca a bailar, pero ¿qué estás esperando? Ella no lo va a decir, se está desesperando. Agárrala de la mano y llévala para la pista. Y mírala fijamente y no le cambie la vista. Si ella se ríe un poco, no la dejes para luego. Apriétale la cintura y haz que te siga el juego. Y por eso sácala a bailar, llévala al medio. Sácala a bailar, pero ¿qué estás esperando? Ya la orquesta comenzó, la pista se está llenando. Sácala a bailar, pero ¿qué estás esperando? Ella no lo va a decir, se está desesperando. Ella se ríe un poco, no la dejes para luego. Apriétale la cintura y haz que te siga el juego. Y por eso sácala a bailar, llévala al medio. Sácala a bailar, pero ¿qué estás esperando? Ya la orquesta comenzó, la pista se está llenando. Sácala a bailar, pero ¿qué estás esperando? Ella no lo va a decir.